Avanzamos con nuestro programa. En los próximos 4 y 5 de mayo se celebrará en el Jardín Alado el Día del Águila Arpía, en un evento especial con actividades recreativas pensadas para los niños. Este evento se llevará a cabo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde durante los 3 días. El día 4 de mayo se entregará en conmemoración de la inauguración del evento presentes de edición limitada a los niños asistentes, además de las presentaciones especiales con las aves que acoge la Fundación. El horario de exhibición de aves será desde las 11 horas con 30 minutos en un espectáculo adaptado para el disfrute familiar. Esta mañana conversamos sobre este aniversario, esta importante celebración junto a Paul Tufiño, quien es el gerente de la fundación. Buenos días, Paul, bienvenido. Buenos días con todos, gracias por este espacio. Bueno, Paul, públicamente pedimos las disculpas por no empezar a tiempo esta entrevista ante las circunstancias, ante estas noticias lamentables que ha recibido la Casa de la Cultura Ecuatoriana precisamente en este Día de la Danza, en la que hemos perdido un grupo de jóvenes que se trasladaba a cumplir, a representar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que precisamente es estaban trasladándose hacia la Amazonía ecuatoriana, participar del Festival de Danza Amazónica. Nosotros habíamos ya compartido, para su información, algunos detalles ya con el presidente o director de Morona Santiago, con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ante esta tragedia que enluta a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, más adelante iremos contándoles más detalles, pero ahora sí, gracias por su comprensión y vamos a conocer más detalles sobre esta Fundación Jardín Alado. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, mi sentido pésame con los familiares, realmente es una pérdida. Cualquier pérdida humana es de lo más lamentable, y más aún si son representantes de artistas. Bueno, nosotros somos un centro que, para empezar, lo que estamos promoviendo es la tenencia de fauna silvestre sin jaulas, para empezar. Entonces, a partir de ahí, hemos creado un lugar donde las personas pueden ir a compartir con fauna silvestre que ha sido rescatada, pero en estado lo más natural posible, es decir, rapaces que van a volar libres entre las personas, águilas, búhos, buitres, halcones que van a pasar o entre los niños, entre los espectadores, de forma libre, sin ataduras y sin jaulas. ¿Y eso es posible? ¿No hay algún tipo de amenaza para la fauna como también para el visitante? No, ocurre en este país una situación, bueno, en todos los países en realidad. Nosotros siempre estamos, los seres humanos, en pugna con la fauna silvestre, y generalmente o la capturamos o la disparamos o la queremos tener como mascotas. En fin, eso ha generado que muchas especies, como ustedes saben, en zoológicos, centros de rescate, lleguen a ese lugar, en algunos casos y en la mayoría, con potenciales de ser liberados, previo a una rehabilitación, etcétera. Y mucho, pero lamentablemente alguna de esa fauna no se puede liberar, ¿por qué? O tiene algún daño físico que le impediría sobrevivir por sí solo, o le capturaron de polluelito, y como ustedes han visto en las películas, lo primero que ve es lo que se impronta, pues les ocurre eso, lo primero que ven es un ser humano y entonces se improntan del ser humano. Y ya no entienden que son rapaces. Esas aves, generalmente lo que ocurre es que van a centros de rescate y se les meten en una jaula y ahí están y sirven para una exhibición. Y se entiende como educación ambiental que las personas vayan y admiren esto. Para nosotros eso es como ir a un circo, básicamente. Entonces hemos cambiado eso. Si vamos a tener fauna, no podemos liberarla, la vamos a mantener en sus condiciones lo más sana posible, física y psicológicamente. Un ave tiene alas, tiene que volar, básicamente así funciona. Esas aves, lo que hacemos es entrenarlas para que mezclar con el tema de educación y crear en la gente, en los niños, un impacto mucho más fuerte, que se acostumbren a ver a la fauna volar, no dentro de una jaulita. De esa forma, educamos, mantenemos a esos animales que ya no los podemos liberar, de mejores condiciones, y eso es lo que estamos tratando de promover en el centro. Tenemos ahí, hemos liberado hasta la fecha, nosotros rehabilitado y liberado 272 rapaces, y lamentablemente nos tenemos que quedar y nos quedamos con 31 aves, y todos los días nos llevan aves porque la gente los coge de polluelos, les ven muy bonitos y que lo quiero cuidar, o se acercan a, tienen la gente tiene la costumbre en el campo, en las zonas rurales, de tener los pollos, los conejos fuera, entonces obviamente viene un águila que lo ve fácil comer, Entonces le pegamos un tiro, le metemos un palazo. Para controlar a los ratones ponemos venenos y se mueren todas las lechuzas. En fin, o sea, estamos en un conflicto constante y eso es lo que tratamos de reivindicar aquí. Ahora, todas estas aves que están dentro de esta fundación, ¿las recuperan ustedes o el público participa llevando a estos animalitos? A ver, nosotros nos vienen aves por un lado por el Ministerio del Ambiente, porque nos delega esa tarea de rehabilitar a algunas rapaces, son las que podemos. La Policía Ambiental, que hace el tema de incautaciones, le quita aves a la gente que ha tenido como mascotas, o hay gente que, es increíble, hay gente que coge gavilanes para ver si los cruza con gallinas, para sacar mejores gansos de pelea. Es una cosa de Ripley lo que hace la gente. Entonces, todas esas aves nos delegan y nos mandan a nosotros, básicamente rapaces. Ahora tenemos loros, que es otro problema grave que ha comenzado a llegar. Pero en fin, en medio de todo este escenario, entonces hacemos eventos para reivindicar a las rapaces como algo importante en nuestras vidas. Y en ese contexto está el águila arpía. El águila arpía es el ave, una de las 5 rapaces más grandes que existen en el mundo. Y de todas estas es una considerada la más fuerte. Es decir, es un ave que pesa, hagan de cuenta, 9 kilos. Eso es... No sé con qué puedo comparar. 18 libras, casi 20. Exactamente. Este es un animal que mide, cuando está de pie, mide 1 metro más o menos y de apertura casi 2 metros. Es un animal enorme, es uno de los superdepredadores de la naturaleza. Y en el contexto de los indígenas amazónicos, tenía mucho valor cultural. Por ejemplo, entre los cofanes se le denominaba Cuncipindo. Es decir, eso traducido significaría la señora de los monos. Ellos, los antiguos, creían que el águila arpía arreaba a los monos como si fuesen una manada, y donde había monos había águilas de arpías, y le tenían en ese contexto porque pensaban que el águila arpía era un ave que les traía a los monos para que ellos puedan cazar. Incluso había alguna vez una historia que contaba algún chamán que estaba cazando y de repente un águila arpía cogió un mono, pero le soltó y se lo entregó a él para que él pudiera comer. Probablemente se le cayó a la arpía, pero la relación que tenían en base a esas historias muy fuerte. Era muy fuerte. Entonces, la señora de los monos. Y de ahí, en el año 2002, que empezamos con esta tarea, y hace tiempos, se logró que por decreto del ministerio se le nombre símbolo de la biodiversidad del Ecuador. Por ese contexto, no solo de una especie rara, grande, sino su contexto cultural. En el jardín al lado, nosotros en el año llevamos un programa de conservación del águila arpía desde 2002, pero hace 2 años, por ejemplo, llegó un águila arpía que le habían disparado justo en Sucumbíos. Lo primero que intentaron hacer, o lo primero que se pensaba, es a ver a qué zoológico va, porque ya no puede volar y entonces lo vamos a meter en una jaula. Se hizo un esfuerzo grande con la Universidad de San Francisco, se le recuperó, se le operó y se pudo rehabilitar y se liberó. Y entonces... Paul, el tiempo se nos ha terminado, así que le daremos en otra oportunidad más tiempo para seguir contando y solamente en unas pocas palabras la invitación para que el público se vengan recibe. El fin de semana, los niños tendrán una sorpresa especial. Vengan a celebrar el Día de la Biodiversidad con el Águila Arpía. ¿Cómo se llega a la fundación? Estamos en Tumbaco, en el kilómetro 8.5 justo, y la calle Carchi y Esmeraldas. Y busquen en nuestra página web www.eljardinalado.com. Bueno, vamos a seguir conversando sobre el rescate, el cuidado de estos animalitos con Paul Tufiño más adelante, quien le agradecemos su presencia. Muchas gracias a usted.